funcionan simultáneamente o funcionan por su cuenta cada uno de ellos, si en realidad no funciona uno de ellos y entonces para qué existe, si en realidad qué tiene que ver con la vida de la nación, el vínculo, las condiciones de existencia del hombre. En fin, realmente la existencia de dos hemisferios y de los conceptos de dominancia cerebral han planteado históricamente muchas dudas y hasta hoy en día se siguen discutiendo estos aspectos, ¿no? Quizás cuando más se avanzó en el conocimiento, desgraciadamente haya sido hasta la Segunda Guerra Mundial, donde las heridas de bala produjeron grandes lesiones y entonces se entendía mejor a través de la patología qué era lo que pasaba. Y aprovecho ya que estamos prácticamente en las preliminares de la finalización, a que ustedes entiendan de que por un lado lo que hemos querido señalar es cómo se desarrollan ciertas condiciones cognitivas en el hombre, pero sepan también que a través de la enfermedad o de la patología, que es la palabra más correcta, o de la fisiopatología, es decir, de las formas en que funciona el cerebro en condiciones de anormalidad, también podemos entender los procesos, es decir, los procesos mentales que se dan. Es decir, por la negativa podemos entender cuáles son los funcionamientos normales y en realidad sabemos lo que presupone el funcionamiento normal. Bueno, hoy la operaban a Alejandra, ¿saben? Que es casual. ¿Sabían ustedes que la operaron hoy? Sí. Ha tenido una desgracia muy grande, que el fin de semana los suegros fallecieron en un accidente automovilístico. Así que las tiene todas por Alejandra. En realidad es una persona muy querida para nosotros y personalmente, dado que está conmigo acá desde que yo me inicié, hace como 10 años o más. Y fue la primera promoción que salió y que yo la elegí para que sea ayudante mío. La verdad es que estamos muy pendientes de todo. Bueno, acá prácticamente las retroproyecciones que ustedes van a tener es una síntesis de algunos conceptos que hemos tratado de recoger con respecto a los aspectos de la dominancia. Recuerden que hablar de dominancia también es hablar de asimetría en el funcionamiento del cerebro. Y hablar de asimetría a su vez es volver al concepto de dominancia en el sentido de determinar qué características principales tiene uno u otro hemisferio, si el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Algunas consideraciones sobre la asimetría cerebral datan prácticamente del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, que fue la época de oro de las grandes descripciones anatómicas del cerebro, y al mismo tiempo de las comprensiones o incomprensiones que se dieron en aspectos que tenían que ver con las funciones cognitivas en el hombre. Entonces ustedes tienen dos investigadores, dos médicos que trabajaron en este tema. Uno de ellos era Dax, Dax era en realidad un médico rural, no era un neurólogo, que empezó a ver pacientes con lesiones limitadas a un hemisferio y empezó a hacer una descripción en realidad de estas asimetrías y de cómo funcionaban estas asimetrías en uno u otro cerebro. Quiero decirles a priori también de que no es solamente un interés anatómico, y esto no es un interés funcional, sino que tiene una incidencia en el proceso educativo y pedagógico, fundamentalmente, como lo vamos a ver al final, fundamental. Cosa que en realidad en la pedagogía no se conoce y no se toma en cuenta. Broca, en cambio, fue un neurólogo, muy famoso de su tiempo, cuya descripción más importante quedó para la historia de lo que significa una lesión cerebral que produce trastornos en articulación del lenguaje. Eran individuos que no podían articular el lenguaje, sí podían comprender, pero no articular el lenguaje. Esto nos está planteando, en principio, que efectivamente el tema de la simetría cerebral tiene que ver con áreas de desarrollo. Esto podría estar en correspondencia, o podría estar en contradicción, mejor dicho, con el concepto que habíamos planteado nosotros del sistema funcional complejo. Uno podría decir, bueno, pero si ustedes hablan tanto de que hay regiones que no funcionan por sí mismas, sino que actúan mancomunadamente en correspondencia con distintas regiones del cerebro, ¿cómo es esto? Bueno, efectivamente, el concepto de sistema funcionante, o el sistema de relaciones, o el sistema de las relaciones entre diversos analizadores, se plantea dentro de ciertas, dentro de ciertos conceptos limitados. Es decir, es cierto que no hay probablemente regiones estrictamente responsables, dado que uno ve también en la patología que puede compensarse, o que probablemente regiones muy alejadas de zonas responsables en una o en otra actividad del cerebro son las que dañan la función, pero es cierto que ciertas funciones tienen más predominancia que en otras. En realidad, cuando hablamos de lenguaje, no podemos hablar solamente de la articulación del lenguaje. Vamos a hablar de la articulación, de la prosodia, de la sintaxis, de las distintas variables que integran la actividad del lenguaje. No obstante eso, una de las funciones predominantes del lenguaje es la articulación. Y Broca fue el que describió en un paciente en 1864, una lesión en la región frontal llamada el área de Broca en su momento, y que presuponía un enfermo que después, cuando falleció, se hizo la anatomía patológica. Ustedes saben lo que es la anatomía patológica: se abre el cerebro, se saca el cerebro y se investiga las características del cerebro. Eso es lo que hace la especialidad anatomía patológica. Se descubrió de que tenía una lesión en la región, en el área de Broca. Frontal izquierda, sí. Este individuo se lo llamó Tan-Tan, porque en realidad lo único que fue capaz de decir después de la alteración de la lesión de esa región era justamente emitir el sonido Tan-Tan. Entonces quedó bautizado o rebautizado como Tan-Tan. ¿Esto qué plantea? En principio, lo que plantea, por ejemplo, que el lenguaje es asimétrico. Es decir, que hay funciones del cerebro que tienen que ver con las áreas dominantes. Posteriormente, al analizar muchos cerebros, se vio justamente que la función del lenguaje tiene que ver con la región hemisférica que se considera dominante. Obviamente, en el hombre, la función del lenguaje es un área fundamental, determinante de nuestra condición humana. En consecuencia, el cerebro, particularmente el hemisferio izquierdo, es una región donde se consolida, se desarrolla, se organiza el lenguaje en sus distintas variables y en consecuencia es el área dominante. Si a eso unimos el hecho de que tenemos una preferencia manual, que también se da fundamentalmente en el área, en el hemisferio izquierdo, ustedes acá todos son diestros, veo, tenemos un zurdo, por lo menos de escritura, que determina justamente otro elemento más para considerar que el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante. Lo cual, el izquierdo. Ustedes saben que las fibras, las diversas fibras lo hacen en forma cruzada, es decir, el hemisferio izquierdo produce una dominancia de la mano derecha y viceversa. Muy bien. Entonces, estos dos autores llamaron la atención sobre la simetría de los hemisferios cerebrales al demostrar que las lesiones circunscritas del lado izquierdo producían alteraciones en el lenguaje verbal. Desde entonces surgió el concepto de especialización lateral. El concepto, el hemisferio cerebral derecho fue considerado durante décadas como el lado no dominante, el hemisferio menor, el hemisferio mudo o simplemente el hemisferio silencioso. A pesar de las demostraciones de otro investigador inglés sumamente inteligente sobre la importancia en el desarrollo de las habilidades espaciales, bueno, esto persistió. Como les dije anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer muchos trabajos que demostraron la superioridad del lado derecho en habilidad del hemisferio derecho en habilidades espaciales, musicales, emocionales o funcionales. Esto presupone entonces de que en tanto se pensaba que el hemisferio derecho era un área silencioso, a diferencia del izquierdo, donde dominaba el lenguaje y la dominancia manual, lo que se interpretó posteriormente a partir de las experiencias es que efectivamente el hemisferio derecho tenía funciones, tenía tareas que, si bien no era el dominante, producían una actividad simultánea o sucesiva o sinérgica o compartida con el hemisferio izquierdo. Fíjense ustedes que la música tiene que ver con las regiones temporales del hemisferio derecho y las lesiones de estas regiones temporal derecha produce lo que se llama amusia. Amusia, que es la incapacidad para poder comprender melodías. Ha habido varios ejemplos de músicos importantes por los cuales han tenido una lesión en esa región, y lo interesante del caso era que no podían comprender la letra musical, pero podían escribirla o podían tocarla. ¿Me explico? Bastante contradictorio, pero así se produjo. Sí. Podían, podían escuchar una música y no podían hilvanarla. Por ahí podían decir, sí, sé lo que es, pero no puedo decir qué es lo que sucede. Sin embargo, podían mantener su escritura musical y podían, en todo caso, utilizar su instrumento, si en realidad estaba consolidado su actividad musical. De estos ejemplos, no solamente con la música, sino muchos otros se pueden demostrar en la vida de muchos profesionales de distintos áreas. La función activa y complementaria de los dos hemisferios cerebrales en el desarrollo de las actividades cognitivas es lo que se reconoció como parte de este desarrollo simultáneo. Se aceptó igualmente que el lado izquierdo del cerebro no siempre es dominante para el lenguaje y no necesariamente la dominancia manual y el lenguaje tienen la misma representación lateral. Bueno, acá empiezan las complicaciones para no hacer más fácil la vida. En realidad, lo que uno va viendo en el correr del tiempo es de que en general estamos dotados con estas cualidades que yo he expresado hasta este momento. Sin embargo, la naturaleza se encarga de producir excepciones, de modo tal de que hay alguna gente que tiene dominancia izquierda, pero tiene manualidad derecha, me refiero a los hemisferios, y viceversa. Puede haber dominancia izquierda de lenguaje y preferencia manual izquierda, lenguaje derecho y preferencia manual izquierda. Es decir, puede haber muchas variantes, aunque no son los típicos casos, pero estas excepciones existen fundamentalmente. Entonces, se aceptó totalmente, igualmente, que el lado izquierdo del cerebro no siempre es dominante para el lenguaje y que no necesariamente la dominancia manual y el lenguaje tienen la misma representación lateral. El otro tema que está planteado es que no en todo el curso de la vida la situación se da del mismo modo. En realidad, hay autores, y parece que ahora está bastante avanzado y demostrado el caso, de que el desarrollo del lenguaje en los niños hasta los 4 años se produce del lado derecho y que posteriormente la dominancia o la preferencia hemisférica se va dando del lado izquierdo en la medida en que los niños nacen y se desarrollan. Algunos trastornos fisiopatológicos así lo demuestran. Hay niños que hasta los 4 años de pronto desarrollan su lenguaje y de pronto por alguna enfermedad, como podría ser la meningitis, hay descripciones de hace varias décadas atrás sobre estos casos, pierden el habla y lo empiezan a recuperar. Lo que se demuestra es de que las regiones derechas se lesionan y entonces, digamos, la pluripotencialidad del cerebro izquierdo retoma la actividad del lenguaje y la desarrolla. Es decir, no en todas las etapas de la vida las situaciones serán las mismas. Si como adultos perdemos esta capacidad lingüística, es mucho más difícil volverla a retomar. Bueno, y entonces el ejemplo de lo que expresaba anteriormente en cuanto a la dominancia de uno u otro cerebro, es posible ocasionalmente observar afasias en caso de lesiones del hemisferio derecho, en sujetos diestros, las llamadas afasias cruzadas. Es decir, aquel que es derecho, para el lenguaje y derecho para la preferencia manual. La simetría funcional hemisférica es una realidad indiscutible en el cerebro del adulto. En el niño, sin embargo, como les dije anteriormente, parece existir un menor grado de asimetría funcional e inclusive se ha propuesto el término equipotencialidad para referirse a la capacidad supuestamente similar de los dos hemisferios cerebrales. La asimetría cerebral se ha asociado con la maduración cerebral. Ambos hemisferios se encuentran integrados por el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Bueno, son medio asimétricos, pero no importa. Si ubicamos como si me hubieran cortado la cabeza así, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, hay acá una zona de unión de distintas fibras nerviosas que unen ambos hemisferios, que son los que coordinan y producen, digamos, un proceso de organización y de síntesis de ambos hemisferios, de análisis y síntesis, como hemos dicho, y una forma de compartir, de coordinar, de actuar con los analizadores de uno u otro cerebro. Estas fibras se encargan de unir los distintos analizadores. este cuerpo calloso es un cúmulo de gran cantidad de fibras que garantiza la relación, el vínculo entre estos distintos hemisferios. Y hoy en día, con los métodos modernos de neuroimágenes, se descubre mucho más en muchos niños que antes no se sabía, trastornos en la organización de esta estructura, de este cuerpo calloso. De modo tal de que es una enfermedad llamada agenesia del cuerpo calloso, que da alteraciones de acuerdo a que tenga mayor incidencia de un hemisferio que en otro. Habitualmente, uno de los rasgos principales de este tipo de trastornos es, digamos, el déficit, el retardo en el proceso de adquisición lingüística. Muy bien. Ha habido distintas teorías que han tratado de explicar esta simetría, que han tratado de explicar por qué una es preferente y otra no, que han tratado de explicar por qué algunas funciones se dan de un lado y no del otro, y simplemente vamos a hacer una referencia para conocer las mismas. Y antiguamente se planteaba, por ejemplo, que la zurdería o sinistralidad es un signo de lesión cerebral. Bueno, yo por ahí podría decir, bueno, es bastante característico porque he visto, y es lo que me ha llamado en los últimos tiempos la atención, que muchos americanos, incluso el anterior presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Bill Clinton, es zurdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, está bien. Esto condenará seguramente esta vida, pero bueno, eso parece que no es así, de modo tal de que la zurdería no tiene que ver con una lesión cerebral, salvo en honrosas excepciones, sino que tiene que ver, se sigue discutiendo. Ha habido teorías de todo tipo. Yo he encontrado en una revista de pronto un neurólogo muy importante que le dio importancia al, ¿cómo se llama esto?, al rulo que tenemos a veces que se nos forma en el pelo acá, si es para la derecha o para la izquierda, lo cual para él determinaba la zurdería o no. Hay teorías genéticas sobre un gen para la preferencia manual derecha, esto no se ha demostrado. En realidad, si bien uno puede encontrar familias de zurdos, uno puede encontrar 3, 4, 5 miembros de una familia zurdo. Sin embargo, la existencia de un gen no es demostrativa de la preferencia manual. Teorías hormonales, la testosterona ejerce un papel fundamental. Dice, el hombre tendría que ser más zurdo y no veo que ninguno de los que están acá sean zurdos de mano. La teoría social o cultural, cuanto más permisiva es una sociedad, mayor variabilidad en la preferencia. Esto, para mi gusto, podría ser una de las teorías más lógicas, la más lógica, para pensar de que de pronto hay sociedades, países donde la zurdería crece en cantidad, y ahora fuera de broma, yo creo que hay más zurdería, por ejemplo, entre los americanos que en nuestra propia sociedad. Recuerden que nuestra sociedad viene del concepto de mucha represión en la utilización de la mano zurda. Y si bien esto está casi superado en estos momentos, puede haber represiones no explícitas. De algún modo hay represiones subjetivas. Y que vos entras al aula y hay todos bancos para derecho ya. ¿Cómo? Vos entras al aula, por ejemplo, sí, señor. Para derecho. Sí, señor. Mi hija es zurda y dice que el mundo está hecho para los zurdos, para los diestros. Sí, hasta el mango de una taza está hecho para los diestros. Sí, es cierto lo que vos decís. Así que hay pautas culturales y sociales. En la tijera. La tijera también, claro. Forma de más seguro que sí. Bueno, entonces acá podemos plantearnos distintos interrogantes, ¿no es así? Por ejemplo, ¿qué función cumplen dos hemisferios? Bueno, en realidad este concepto de equipotencialidad podría perfectamente justificar la situación, es decir, si las lesiones se dan en etapa muy temprana, se justifica, dado que el otro hemisferio podría parcialmente compensar las dificultades que uno de los dos pueda tener. Recuerden ustedes que el momento del parto es un momento fundamental, vital en la vida de cualquier niño, y es en donde se puede producir mayor cantidad de lesiones, por asfixia o por otras causas. ¿Qué lo hace asimétrico? ¿Tenían ellos relación con la asimetría manual, visual, auditiva? Aparentemente también, porque diríamos, el hecho de que tengamos mejor lenguaje en función de la dominancia hemisférica izquierda, hace que la calidad del oído izquierdo sea mucho más discriminativa que probablemente el oído derecho. Del mismo modo, la manualidad y la visual. ¿Qué ventajas aportó la simetría biológicamente? Bueno, a esto que yo les estoy señalando, es decir, la posibilidad de la defensa de los hemisferios y del cerebro frente a las agresiones ambientales. ¿Es adquirida o hereditaria? Bueno, esto es un interrogante que no lo tenemos revelado, pero yo me inclino a pensar fundamentalmente que, salvo una mínima cantidad de casos, la mayoría incide mucho en los aspectos adquiridos. Recuerden ustedes que nosotros podemos tener una una predeterminación de tipo heredada, pero no es una predeterminación absoluta en última instancia. Es una tendencia que puede determinarse o puede no determinarse. Otra teoría sería una teoría absolutista, sería una teoría monista o positivista en este plano, y que por lo menos para mí no es viable. ¿Existe relación entre los diversos grados de lateralidad y la plasticidad neuronal? Bueno, esto no está demostrado. En realidad, me parece que la plasticidad neuronal es independiente de las relaciones que se establezcan con los grados de lateralidad. Es cierto que cuanto más especificidad tiene una región, menos posibilidades de discriminarse puede haber. No obstante eso, yo creo que las ciencias modernas y las neurociencias modernas están demostrando cosas insólitas que no llegan a nuestro conocimiento por falta de información. A mí se me ocurre en este momento pensar en un individuo que se llama Juan Seguí, que es un cordobés que hace más o menos ya 50, 60 años vive en Francia, ha sido investigador, psicólogo, que ha sido director de un centro piagetiano, y en una visita que nos hizo acá, frecuentemente viene a visitar sus parientes en Córdoba, me comentaba de que ellos han desarrollado especies de instrumentos o de aparatitos que en los ciegos pueden buscar alternativas a la visión, por lo menos a algunas actividades de bulto, digamos, incluso desarrollando algunas áreas del cuerpo en función de la posibilidad de orientar al ciego. Recuerden ustedes que hoy en día se están aplicando métodos modernos para la audición, se están, se están poniendo aparatitos que sirven para reemplazar las lesiones de oído. Vale decir de que hay posibilidades, a pesar de mucho tiempo de haber sido hipoacúsico o acúsico, de poder desarrollar dentro de ciertos parámetros la audición y en consecuencia poder desarrollar lo que la audición permite como discriminación, que es la comprensión y la posibilidad de la emisión. Bueno, ¿reviste alguna importancia en los procesos de aprendizaje? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Puede existir un abordaje pedagógico? Ahora lo vamos a ver. Bueno, en cierto modo entonces el hemisferio a su vez tiene una expresión los procesos de nuestra actividad, está relacionado con tareas asignadas y la metodología implementada para realizarlas. no es lo mismo nuestra manualidad, por ejemplo, para una u otra tarea. No todos, por ejemplo, utilizamos un martillo con la mano derecha o con la mano izquierda, más allá de lo que significa la escritura en sí. No todos realizamos del mismo modo y con las mismas manos distintas actividades: armado, encastrado, rompecabezas, utilización de tijeras, recortado, etcétera, etcétera. De modo tal de que también esta preferencia y esta dominancia hemisférica tiene que ver con las actividades que desarrollamos en la vida diaria. Bueno, como les decía anteriormente, según datos estadísticos, la zurdería actualmente en los Estados Unidos, no es actual, porque estos datos ya son viejos, es del 12%, que es mucho más de lo que podemos encontrar probablemente en nuestra sociedad. Bueno, como señalé anteriormente, se discute el carácter hereditario o no, muy tempranamente, sobre todo lo que presupone la zurdería, pero no está definido. Hay muy temprana de la actividad social que pueden determinar, digamos, la preferencia manual. Por ejemplo, el hecho de que las mamás den primero un pecho que otro, el hecho de cómo ubica la cabeza al bebé, para dónde ve, todo eso puede estar determinando condiciones para el desarrollo de las preferencias, de la dominancia hemisférica. Esta es una de las características que determina esto. El neonato hasta los 3 meses en realidad es asimétrico, no mueve las dos manos al mismo tiempo, puede hacer movimientos asimétricos. Esto es lo que se llama el reflejo del esgrimista, o el tónico cervical también se llama, el cual, mirando la mano delantera, el bebé flexiona la mano trasera y hace este movimiento. Nunca es, digamos, simétrico. Recién entre los 3 o 4 meses el bebé empieza a hacer movimientos simétricos, es decir, pone la cabeza en la línea media y trabaja o funciona o pone, moviliza sus manos más o menos simétricamente. Y eso es lo que determina, en función de su desarrollo y maduración, la posibilidad de descubrir la mano, que también es un factor a los 4 meses que empieza a determinar elementos de la preferencia manual. Se dice entonces que hay experiencia de estimulación de la lengua en el borde derecho e izquierdo, en el reflejo de los puntos cardinales, en el reflejo tónico cervical que recién les comenté. Se especula que dichos fenómenos podrían no ser genéticos por la posición del feto en el útero, es decir, también podría haber indeterminante en cuanto a cuánto tiempo está en el útero en una u otra posición, que podría ser factores determinantes de esta preferencia. Entonces, como conclusión general, la formación asimétrica cerebral tiene lugar en los niños desde los 3 años de edad por cambios funcionales logrados en la adquisición del lenguaje y por la acción pedagógica. Lo real es de que la preferencia manual, recién uno puede empezar a esbozarla, no en todos los casos, pero en una gran cantidad, a partir de los 3 años. Y en algunos chicos, mucho más tarde. Bueno, un ejemplo más lo da los movimientos individuales de los dedos. Los diestros son mejores con la mano izquierda, pero la derecha es más apta para organizar los movimientos finos en secuencias eficaces para un acto definido. El cerebro izquierdo es descrito como analítico porque reconoce las partes de un conjunto. A su vez es lineal y secuencial, es decir, puede hacerlo uno atrás del otro, puesto que pasa de un punto al siguiente de modo gradual, paso a paso. El cerebro derecho se dedica a la síntesis, busca y construye relaciones entre partes separadas. Procesa simultáneamente, en paralelo, al mismo tiempo, simultáneamente, especializado en el procesamiento espacial y visual. Su capacidad de lenguaje es limitada. a pesar de lo cual el cerebro derecho, en los casos no dominantes, participa también en los procesos de lenguaje con, por ejemplo, con la prosodia, con el enunciado, que se supone que tiene que ver más con el cerebro, con el hemisferio derecho, que con el hemisferio izquierdo. Bueno, también se han desarrollado algunas teorías sobre la anatomía de la lateralidad, en la cual algunos han encontrado asimetrías en el desarrollo anatómico de los hemisferios, pero también han demostrado algunos vínculos de este desarrollo anatómico del cerebro con los órganos externos. Es decir, nosotros podemos ver, sobre todo en algunas profesiones, el desarrollo mucho mayor del músculo en el brazo derecho que en el izquierdo, incluso hasta óseo, diferencias óseas respecto de uno a otro. Existe entonces una asimetría manifiesta de los órganos externos. En los antropoides se ha observado una preeminencia izquierda de su cráneo, lo que indica un lado preferencial de los mismos. En el hombre, la mano izquierda no es igual a la derecha, ni por su estructura, ni por su actividad. Si en realidad alguno de ustedes quiere mirarse en el espejo y ver si una parte de la cara es igual a otra parte de la cara, no es igual, o un ojo más cerrado, o algunas particularidades que hacen muy diferente una parte de la otra. En el recién nacido, la simetría se da hasta el cuarto mes, como les señalé recién. Simetría e imagen en espejo a partir del cuarto mes, en la pubertad cede lugar a una desigualdad de ambos de edad más estructura. Y Chopin, como les había señalado antes, no me acordaba de esto, mostraba el rostro derecho con gran serenidad, el izquierdo un hombre atormentado y desdichado. Algunos lo han descrito en estas condiciones, muy interesante. La paleontología demostró que el húmero derecho era más voluminoso y en la caja craneana predominaba la mitad izquierda. Muy bien. Digamos que todos se aferran a la posibilidad de hacer alguna descripción de estos hechos, ¿no? Con respecto al lenguaje, entonces, tenemos que decir que está lateralizado predominantemente a la izquierda. No es absoluto, por lo cual se pueden encontrar estados intermedios. Hay funciones complementarias del lenguaje, no lingüísticas, del hemisferio derecho, símbolos verbales, por ejemplo. Digamos, el lado derecho se ocupa más no de la articulación y comprensión del lenguaje, sino de los símbolos, de la escritura, por ejemplo, verbal. Otro tipo de dominancia, se ha investigado la posición de la mano invertida, en la que el cerebro especializado en lenguaje es el ipsilateral y a la inversa, es decir, del mismo lado. Ipsilateral quiere decir del mismo lado. El especializado en la actividad visoespacial es el contralateral, no invertida. El cerebro especializado en lenguaje es el contralateral e ipsilateral para la función visoespacial. En algunos casos, entonces, del mismo modo, del mismo lado que se da la dominancia, por ejemplo, manual, puede ser también la dominancia hemisférica. A esto nos estamos refiriendo. Finalmente, ¿cómo podemos definir o demostrar o evidenciar esta actividad bihemisférica que no es igual? Entonces, hay una descripción de cómo cada uno de los hemisferios podría trabajar. Entonces, el hemisferio derecho, el no dominante, podría tener relaciones constructivas, es decir, todo lo que hace la construcción espacial, procesos simultáneos en paralelo, espacial, visoespacial y musical. El hemisferio izquierdo es analítico, tiene un proceso secuencial y serial, temporal, verbal, puede hacer una codificación y descodificación del habla, de las matemáticas y de la notación, musical. ¿Por qué de la notación musical? Porque en realidad es un lenguaje, la escritura de signos musicales es un lenguaje, ¿eh? Y esto puede dar una preferencia del lado dominante. El hemisferio derecho puede hacer un procesamiento visual porque justamente participa de lo espacial, mientras que el izquierdo puede hacer praxias ideatorias, es decir, la construcción del movimiento guiado por una idea en la cual participa el lenguaje, del mismo modo que las praxias ideatorias. Esta es una forma de praxias en las que participa, donde, digamos, no hay solamente ideas, sino que hay acto motor. Una idea, uno puede procesar la praxis, es decir, puede no mover las manos, puede no mover, no puede hacia un objetivo, pero puede pensar cómo es todo ese proceso. En la idea motora se combina la idea del movimiento con el movimiento en sí. Ambos cerebros participan en praxias visoconstructivas, ¿eh? Estaría lo motor y lo espacial, o las gnosias espaciales unilaterales. Podemos tener memoria topográfica con el hemisferio derecho. Podemos saber del esquema corporal con el hemisferio izquierdo. Podemos perder la capacidad topográfica de delimitar el cuerpo, la cara fundamentalmente, con el hemisferio derecho. Podemos tener capacidad para comprender los objetos con los ojos cerrados con el hemisferio izquierdo, es decir, podemos tener tacto para las cosas, pero nos guiamos en realidad por el lenguaje interior. Del mismo modo, la comprensión de nuestra ubicación en el espacio, que se llama autotopognosia, o la memoria visual de hechos circunstanciales de nuestra vida, también correspondientes al hemisferio izquierdo. ¿Cuál es el valor para la educación, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les importa? En realidad, nuestra educación es de tipo lingüística fundamentalmente, ¿no? Con lo cual, digamos, la posibilidad de asimilación está limitada a la transmisión oral. Bueno, nosotros creemos de que es sumamente importante la actividad práctica, la actividad sensoperceptiva, que nos habilita justamente a la comprensión mediante procesos de adquisición de conocimientos espaciales, visoespaciales, visomotores, de organización de praxias de distinto tipo, donde el proceso analítico permite la incorporación o la integración del hemisferio derecho, del hemisferio no dominante. Entonces, se espera que los alumnos asimilen la mayor parte de la información a partir de libros y explicaciones. Trabajan exclusivamente con palabras y números. Hay formas alternativas que integran el hemisferio derecho, formas no verbales donde participe la imaginación, el pensamiento espacial y conceptual, ¿eh? Otras formas de integración del reconocimiento como forma de acercamiento a lo pedagógico. Bueno, y en ese caso podemos utilizar distintas estrategias que están expresadas acá, pero que no se acaban en última instancia. Hemos hecho un recorrido de algunas propuestas que, en todo caso, ustedes, comprendiendo el tema, tendrán que saber desarrollar y ampliar. Por ejemplo, el criterio de paso a paso en la matemática, que, en todo caso, permite decodificar un elemento y llegar al próximo. El criterio estimativo, que en general no es demasiado utilizado, en realidad es más utilizado el paso a paso como forma estricta. El concepto estimativo integra, digamos, la originalidad, la fantasía, los caminos de abordaje del conocimiento del cálculo, fundamentalmente, que tienen que ver con procesos mentales, no oralizados suficientemente, pero sí constituidos a partir de la experiencia personal de cada chico, o la aproximación por métodos intuitivos del conocimiento de las magnitudes, de modo tal de que, a diferencia de lo que pasa habitualmente, que es un gran odio a las matemáticas, lo que nosotros deberíamos hacer es generar muchas formas originales por las cuales el niño pudiera acercarse y conocer, y seguramente sería una forma creativa, de algún modo autónoma, de cada niño, para poder llegar a la realización del cálculo. Es probable que, preguntándole mejor y más cómo llega a tal resolución en todo ese proceso, nosotros podamos entender, haya llegado o no haya llegado a la resolución del problema. Bueno, estrategias visuales también comportan, diríamos, formas para esta resolución. Entre ellas se me ocurre en este momento pensar una experiencia que hizo Fernanda en una prueba de cálculo, donde se le preguntaba a un chico cómo hizo para contar una cifra, no recuerdo exactamente, y en realidad el chico dijo, y me fijé por fuera de la ventana y estuve contando árboles, palos, los cables de electricidad, y llegué a la definición final. Bueno, es una originalidad bárbara, ¿no? También hay condiciones para que los chicos puedan crear condiciones desde este punto de vista y enriquecer su lenguaje. Nosotros le preguntamos a un chico qué pensaba sobre dos hojas en un árbol, si eran mucho, poco o nada. Y entonces el pibe, en vez de decirnos si era mucho, poco o nada, nos dijo que depende de la época del año que viéramos las hojas, ¿no? Por Dios, tremendosamente. ¿Tres chicos arriba del caballo? No me acuerdo cómo era eso. Nosotros le preguntábamos si tres chicos arriba de un caballo les parecía mucho, más o menos, poco. Entonces, depende a qué chico se lo preguntabas, porque si vos se lo preguntas a un chico rural, que están acostumbrados a ir de a dos, de a tres en un caballo, son chiquitos y el caballo al lado de ellos es gigante, para ellos es normal, digamos. Uno esperaba que te conteste mucho, ¿no? ¿Cómo está mediatizado por los culturales? Por lo cultural y por la experiencia también. El tema de la fantasía es un tema que, a mi forma de ver personal, es sumamente trascendente, sumamente trascendente. Un niño que no tiene imaginación, que no puede fantasear, puede crear muy poco en su vida. En realidad, uno debe ayudar, debe aportar, debe acompañar los procesos de fantasía. En realidad, la fantasía es una forma o una modalidad, diríamos, modificada de la vida, en donde, en todo caso, lo fantasioso contacta con la realidad, en tanto esa realidad es una creación propia del niño, y en consecuencia tiene un valor educativo y docente sumamente importante. nosotros en general una sociedad que la fantasía, en realidad, no la sociedad, sino que muchos padres son, en el caso escolar o en otras situaciones, en realidad tiene un carácter represor, ¿sí? Incluso hasta la concepción del mentiroso por la organización. Bueno, yo creo todo lo contrario, creo que la imaginaría mental, así como la actividad lúdica, es de enorme trascendencia para el proceso educativo. Y deberíamos estimularla, bueno, el lenguaje evocador, como es la poesía, donde por supuesto participa el lenguaje, la metáfora tiene un valor como la fantasía y la imaginación, sumamente importante, para establecer relaciones entre distintas situaciones, distintos aspectos, situaciones diversas. La experiencia directa, cuando hablamos de sexualidad, que en esta sociedad pataca no se quiere plantear en las escuelas, no hace falta hacer una clase especial al respecto. Simplemente con la reproducción de animales podría ser una de las formas a las cuales naturalmente uno se podría acercar a la comprensión del sexo, mediante la experiencia directa. Las posibilidades de aprendizaje múltiple, de aspectos multisensoriales, podría ser, se me ocurre en este momento, el trabajo de collage con chicos, el contacto con los instrumentos y a su vez la organización del dibujo. Bueno, de hecho la música es un elemento de suma importancia en el proceso educativo, en el proceso organizativo, en el carácter prosódico del lenguaje, la entonación da carácter semántico, es decir, sentido al lenguaje. Bueno, y las actividades grupales, porque efectivamente también la socialización permite un mayor intercambio, permite una mayor organización, permite una mayor disciplina, permite un mayor respeto interindividual y permite lo que Vygotsky señalaba como el valor de lo intrapsíquico ante lo interpsíquico a lo intrapsíquico, es decir, la posibilidad de interactuar con otros niños, incluso con la maestra, para poder ir produciendo la propia representación de lo que él pretende de la vida. De modo tal que también tiene un valor fundamental. Bueno, estas serían las cosas que queríamos transmitirle con respecto a dominancia cerebral. ¿Alguna pregunta? Amigos, amigos. Bueno, algo para preguntar, ¿está claro? ¿Hablaron sobre el tema de la zurdería, Víctor? ¿De la qué? De la zurdería. Sí, sí. Sí. No, no sé si la van a querer tanto porque dije que por ahí los americanos son más, tienen más zurdos que otros países. Del mundo, porque llega a todos lugares y entonces la imagen es la que más efecto causa en la mente humana. Es lo mismo hablar de un cigarrillo que mostrar un coche de carrera con la propaganda del cigarrillo. El impacto que genera visualmente en la persona es otro, pero bueno, ahí es donde juega un poco la educación, la cultura y la costumbre de cada familia para que el chico entienda que eso a lo mejor no es tan necesario. Por ahí es algo que no puede llegar a interesarlo. Pero en general la televisión nuestra, ¿viste? De lo económico a lo político, todo. Y de lo sexual al narcotráfico, a todo lo que se le parece, a lo bueno y lo malo. Están en chicos, en separar las cosas, ¿no? Y en la familia. Bueno, antes de terminar la entrevista, quisiera agregar algo sobre algún tema que quisiera o alguna idea que le haya quedado pendiente y quiera resaltar? Mira, yo creo que como educador me parece que lo que deberíamos hacer es tratar de ponernos todos de acuerdo en este aspecto. Tenemos que volver un poquitito al nivel de exigencia que hace mucho tiempo teníamos. Y tratar de que el chico entienda que tiene que hacer un esfuerzo. Hacerles entender que tiene que hacer un sacrificio. Es el único camino que ellos pueden encontrar o la única puerta que van a poder abrir. La puerta del sacrificio. Si no, los resultados van a ser cada vez peor. Yo comparo el nivel de instrucción de un chico de hoy con el nivel de instrucción de un chico de hace 10 años. Es abismal la diferencia que hay. Abismal. Y algunos me pueden decir, y bueno, total, ¿qué importancia tiene que sepa el teorema de Pitágoras, sí? ¿O qué importancia tiene que el chico sepa reconocer la altimetría? Y bueno, pero todo forma parte de una ejercitación, ¿no? Que abre la mente, que la prepara, que le da una visión del mundo distinta, porque puede reconocer a otros elementos. Y todo eso forma parte de un ser humano, también. Una profesión mucho más amplia. Pero bueno, habrá que esperar si el gobierno toma decisiones, porque yo me resisto a seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias. ¿Me comentarías sobre hace cuántos años trabaja y en qué materias dictas en esta escuela? Bueno, estoy en la media número, lo que era la antigua Escuela Nacional del año 27 de, o 28 de diciembre del año 85. O sea, hace ya, va a ser 18 años. Y las materias que siempre he dictado son Geografía General, Geografía Mundial, el continente europeo, geografía argentina, el Mercosur, o sea, todas las geografías que tienen que ver con mi título, ¿no? Uh-huh. Tanto desde el primero a quinto año, hoy sería de primero a tercero, ya, con la nueva reforma, el primero y segundo año se transformaron en el octavo y noveno. Pero también he trabajado en los EGB, dictando el área, sociales, historia cívica y geografía. ¿Cuántos años tiene? 46. Me dijo que hace 22 años en la docencia, bueno, ¿y hace cuántos años que está en la vicedirección de la escuela media? Estoy desde 1997, desde octubre del año 1997. Bueno, y en lo que es a... estudió, bueno, en la Universidad de La Plata, ¿no? Sí, la licenciatura en geopolítica. Me gustaría que me comente algunas capacitaciones o cursos posteriores que haya hecho la carrera o en el medio de la carrera. Mira, yo, mi carrera, o sea, yo estudié, empecé a estudiar en La Plata y después pasé al Instituto del Profesorado de Mercedes, como te había dicho, una oportunidad para terminar. Después, todos los cursos que hemos hecho, que he hecho, tienen que ver con la geografía regional y capacitación directiva, porque al estar en el encargo directivo, o sea, la idea es estar al tanto de las cosas del campo directivo también, ¿no? Por eso digo, porque con mi compañera Susana Gorosito, que es la que está enferma ahora, hemos hecho unos cuantos cursos de capacitación directiva, que es un poco lo que tiene que ver con la misión nuestra, ¿no? La de dirigir una escuela. En cuanto a lo de geografía, bueno, he hecho unos cuantos cursos que tienen que ver con la investigación física de la Tierra, con toda la parte clima, con todo el tratamiento de la capa de ozono, todo lo que tiene que ver con la geografía física más que nada. ¿Siempre trabajó en escuela media pública? No, he trabajado en escuelas privadas también. Barista de Luján, he estado en el Borromeo, Juan Rodríguez fue uno de los primeros profesores que tuvo secundario nocturno. Después he estado en escuelas públicas en general. Bueno, listo, nada más. Muchas gracias.